21 minutos. Entramos en el tiempo dedicado a la Escuela de Salud. Los miércoles en Radio Brique y en la mañana es sinónimo de promoción de la salud. Y eso lo hacemos gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña y que acaba de aterrizar prácticamente desde Huelva en los estudios de Radio Brique. Antonio, muy buenas. Hola, buenos días, Rocío. Castilla, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Y es verdad, hace una hora escasa pues llegué a casa, me afeité un poquito, me puse un poquito guapo, más imposible, y pues nada, y saludé a mi mujer, que hacía ya dos días que no la veía. Sí, ya vení para acá, me he encontrado algunos amigos por la calle que me han dicho que diga algunas cosas aquí en la radio, en fin, bueno, ya lo diremos. Bueno, ya iremos recogiendo testimonios, ¿no? Pero vamos a lo importante, porque decíamos, acaba de aterrizar desde Huelva y es que no ha sido por casualidad, ya ha estado participando en las terceras jornadas de salud que han sido organizadas precisamente a través del Distrito Sanitario de Huelva, en concreto se trata del Distrito Huelva Costa y Condado Campiña, y han organizado las terceras jornadas de salud que han estado centrada este año en el uso razonable de los servicios sanitarios, y de ahí la importancia, ¿no?, en cierto modo ejercer de cronista de lo que se ha tratado precisamente en esas jornadas. Sí, como todos los oyentes de Radio Brique saben ya, hace ya mucho tiempo desde que se creó el Observatorio de Salud, después de los 5 años de reivindicación en mejoras sanitarias y una vez conseguidas, pues se creó el observatorio, y en este observatorio lo que hacemos más que nada es ver el punto de vista del ciudadano respecto a la salud que recibe la salud pública. No entramos, por supuesto, en la parte interna de funcionamiento de hospitales y centros de salud, solamente comentamos algunos detalles que repercuten en el ciudadano, pero no cómo hay que hacerlo, ni cómo, es decir, la parte técnica, ¿no? Porque eso es competencia, por supuesto, del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería, del Distrito, de los directorios y demás. Entonces, de lo que el ciudadano percibe. Y estas jornadas van orientadas precisamente a eso. Aunque en la parte de la tarde hubo una jornada más técnica, en donde directores, profesionales de centro de salud y del distrito de Huelva, pues pusieron cómo repercute la organización en el ciudadano. Pues bien, en esta tercera jornada, primero tengo que decir que ha sido, en mi opinión, una jornada magnífica, muy bien organizada, con una gran afluencia de asociaciones, colectivos, representaciones de instituciones sanitarias de Huelva, y de no solamente de Huelva capital, sino de otras localidades de las cercanas a Huelva, en donde han puesto sus opiniones y a donde han puesto sus propuestas de mejora. Han visto los problemas y posibles soluciones, y en esto es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Sí, porque como tú decías, las jornadas estaban destinadas al ciudadano en general, pero también al tejido asociativo, por ejemplo, los profesionales sanitarios, que en cierto modo, bueno, pues son los que pueden conocer la atención primaria, ¿no?, de primera mano, bueno, pues todo lo que concierne al cuidado de la población. Y se han abordado, imagino, que diferentes aspectos, todos ellos centrados en que realmente la atención en los centros de salud, la atención primaria, no es lo principal a la hora de promover la salud de uno, ¿no? Se ha hablado, imagino, que de hábitos de vida saludable como pues uno de los elementos también esenciales para evitar acudir a tu centro de salud, ¿no? En fin, vamos a ir desglosando poco a poco. En este aspecto hay que decir que uno de los puntos fundamentales, muchos puntos muy condensados, lo trataremos poquito a poco ya, este va a ser un monográfico, pero en los próximos programas haremos pequeñas dosis, ¿no? Uno de los aspectos, como dice bien Rocío, es cómo repercute el ciudadano y cómo el ciudadano participa en el proceso de su salud. Y hablaron, por ejemplo, de los autocuidados. Fue una parte importante en la sesión de por la mañana, que en la que participaban conjuntamente profesionales de la salud y ciudadanos de a pie, ¿no? De a pie, entre comillas, es decir, que no son profesionales de la salud, con representaciones de colectivos, de asociaciones de vecinos, asociaciones del corazón y demás. De usuarios, ¿no? Y había en fin, ya hablé de más cosas, pero hoy voy a tocar brevemente nada más, ya ampliaré lo que dijo la representante de un colectivo de autocuidados. Era una señora que el marido tenía esclerosis múltiple de hacía tiempo, lo estaba cuidando hace muchos años, y hablaba de la importancia de cuidar al cuidador. Ella era cuidadora de su marido, lo quería muchísimo, yo además no le pesaba, al revés, todo lo contrario. Hombre, lamentablemente tenía que cuidarlo, ideal hubiera sido tener que cuidarlo, ¿no? Pero Pero en fin, que no se arrepentía, al revés, muy orgullosa de poder darle lo mejor a su marido con este problema, pero ella decía, es curioso, me llamó la atención y es, dice, yo todos los años, dirán lo que quieran de mí, yo todos los años me tomo 15 días de vacaciones, pero no sé si, no me enteré, si me había ido a Australia o la próxima voy a Australia, desconecto de todo, no llevo ni el móvil, y que mi familia sabía cómo pueda. Es decir, se refería a los hijos, a los la primera no que... quiero saber nada. Es decir, porque si yo no me cuido, no puedo cuidar a mi marido. Y mi marido es lo primero. Y para cuidar a mi marido tengo que cuidarme yo. Me voy a referir porque hay personas que por desgracia se creen, bueno, desgracia, que se creen que su misión es estar como una esclava cuidando, y es por supuesto, hay que cuidar, pero que tienen que cuidarse. Y la sociedad tenemos que ser conscientes de que, además que ellas se cuiden, hay personas que esta persona tiene una personalidad fuerte, y lo había visto muy claro, pero hay personas que lo asumen y se tiran muchos años quemándose, y queman su salud, y de camino queman un poquito también de la persona que cuidan, porque es que tienes que estar muy bien cuidado tú para poder luego ser tu cuidador adecuado. Así que este mensaje, en fin, lo pongo porque yo creo que muchos de los oyentes que están ahora en Radio Brique lo captarán. Y la familia igual, y los que están alrededor. Hay que cuidar al cuidador. Yo la primera vez que escuché ese tipo de mensaje fue cuando hablaba con colectivos relacionados con el Alzheimer en nuestra localidad hace ya unos pocos de años, ¿no? Que hablaba de eso, de familiares de enfermos de Alzheimer, ¿no? Realmente el colectivo, y no solo de la importancia de cuidar al paciente, al enfermo de Alzheimer, sino también el cuidador que está 24 horas pendiente. Y sí que bueno, hay determinadas situaciones donde el cuidador lo pasa peor y donde tiene que ser a veces atendido, ¿no? Incluso. Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia, y sí que se pierden facultades, no solamente la memoria, sino también facultades de relación, de recuerdo, de estado de ánimo, y todo el mundo sabe, o que ha tenido contacto con un familiar de Alzheimer, con el Alzheimer directamente, que las primeras etapas del Alzheimer son desastrosas, porque la persona que es más querida por esa persona es precisamente la que más le insulta, la ataca, la agrede, es decir, porque no sabe lo que hace, y la persona que cuidadora dice, bueno, pero si yo más que hago no puedo hacer, y con lo que yo lo quiero, ella me quiere a mí, ella no es así, pero es que es un trastorno del carácter, se destruyen neuronas y hay una alteración cerebral enorme, y al principio lo pasa muy mal. Después ya se pone más tranquila la persona con Alzheimer, ya se adapta mejor, ya se cuida mejor, pero al principio es muy destructivo para el cuidador. Entonces, en esta primera etapa, no solamente la familia y los allegados, sino las instituciones sanitarias, y allí esta señora decía, y después dijeron más, salieron algunos ponentes más, el gran afecto que tienen muchos cuidadores hacia la enfermera de enlace, hacia la enfermera que cuidan, porque es que son maravillosas, además, todos coincidían, dice, son maravillosas, porque es que la verdad se ponen en nuestro pecho y dice, yo me acordé de las personas que trabajan en oncología, las personas que trabajan con los cánceres, los hospitales y cuidadoras, son, o en la UBI, son personas excepcionales, de cariño que muestran hacia estas personas con cáncer, que muchas de ellas se curan, ¿no? Porque es estado terminal, o que están en la UBI pasándolo muy mal, son personas extraordinarias. Cuanto mayor es el dolor, estas personas, la empatía aumenta, es curioso, ¿eh? Y esto lo saben, en fin, todos los oyentes, ¿no? Es curioso, es decir, son cosas que, y en el caso del Alzheimer, que es una enfermedad muy destructiva, pues igual, igual, el cariño que los trabajadores prestan hacia estas personas, pues no tiene precio. Bueno, son muy interesantes las jornadas que se han celebrado en Huelva, porque como tú decías, no han estado centradas en aspectos de carácter profesional, ¿no? Estrictamente de lo que es la gestión de la atención sanitaria, sino que ha estado más relacionada con lo que es el uso que los pacientes, que los usuarios damos a los centros de salud, a los centros hospitalarios, ¿no? Y por ahí ha ido el tema. Vamos a entrar en ello, si te parece, vamos a comentar un poco los distintos temas que se han abordado y esa crónica que nos vas a ofrecer, pero antes creo que tienes una audio. Sí, ya al terminar la jornada, pues estuve, bueno, durante la jornada también, pero sobre todo en la última sesión estuvimos más íntimamente los profesionales, y estuve hablando con don Antonio Ortega Carpio, director gerente del área, como ha dicho Rocío, del área de salud de Distrito Costa y Condado Campiña, y también con don Jesús Pardo Álvarez, que es director del Centro de Salud de Torreón, ya conocido nuestro, porque colaboró hace un par de años en un programa en directo explicándonos cómo funciona el Centro de Salud del Torreón, y nos ha mandado un saludo y unas declaraciones para todos los oyentes de Radio Brique. Antes de, cuando yo estaba ya allí en Huelva, llamé a Radio Brique y hablé con la directora, Mari Carmen Lamela, se lo comuniqué, que no sabía si iba a poder, que yo sí, que hoy puede estar en directo, pero en fin, no lo sabía, y me dijo, no hay problema, Antonio, pero total, que entonces me dice, mira, pero si puede, a ver si puede hacer algún corto o algo. Entonces le cogí, hice un poquito, le cogí el micrófono a Juan Carlos Panay y a Rocío y actué un poco de discípulo de ellos, así que aquí va el corto que Fran nos va a poner ahora. Vamos a escucharlo. Ya han finalizado la tercera jornada de salud organizada por el área de gestión de Huelva Costa Condado, y tenemos a nuestro lado a don Antonio Ortega, que es el director gerente de este área, y le va a preguntar por cuál ha sido el objetivo de esta jornada, porque realmente a mi parecer y como médico me ha parecido muy interesante, pero en fin, mejor que nos lo diga con sus propias palabras. Don Antonio, ¿cuál ha sido el objetivo de esta jornada de salud? Bueno, pues en pocas palabras, el objetivo ha sido intentar reunirnos profesionales y pacientes para intentar darle una vuelta al modelo de trabajo asistencial en atención primaria, con la idea de implicar más a los pacientes en el uso razonable de los recursos sanitarios. Vivimos una sanidad muy limitada de recursos, en la que la verdad es que cada vez la población está más envejecida, más pluripatológica, entonces hace falta que los recursos que tenemos disponibles se usen de forma razonable, y creemos que no solamente es una cuestión de la administración o de los profesionales, sino que los pacientes tienen que ser parte activa en el empoderamiento del uso de los recursos, en fomentar los autocuidados, en fomentar el autotratamiento y en darse cuenta de que la sanidad que tenemos es un lujo, pero hay que usarla bien. ¿Usted cree que las conclusiones que se han obtenido aquí pueden ser extensibles al resto de Andalucía, no como una cosa obligatoria de muchos días, sino como una posible aportación a la mejora de la sanidad andaluza, transmitiéndola, por ejemplo, a la Consejería de Salud? Por supuesto que sí. Yo creo que los problemas que tenemos en Huelva son los mismos que tienen en Ubrique, en Málaga, en Granada, en todos lados. La población demanda recursos sanitarios, los sanitarios tenemos recursos limitados y hay que, de alguna manera, racionalizar el uso de los recursos, la atención a urgencias, el uso de las consultas a demanda en los centros de salud, el uso de la consulta telefónica, el uso del correo electrónico. Dentro de poco tendremos un WhatsApp seguro para poder conectar con el médico. Obviamente no son recursos que van a estar disponibles para todos los pacientes, hay personas que tienen más habilidades tecnológicas que otros, pero lo que sí está claro es que el modelo de trabajo entre pacientes y profesionales de la salud va a cambiar en los próximos años, y tiene que intentar como objetivo ser más razonable, ser más racional y usar los recursos adecuadamente. Don Antonio Ortega tiene una amplia experiencia en la utilización de los medios telemáticos, la consulta telefónica, el correo electrónico y demás, y estamos seguros que esta extensión, en fin, dentro de la lógica de limitación del resto de Andalucía, y que en muchos sitios seguramente ya se están utilizando, será un gran progreso y un gran paso para la medicina que todos queremos. ¿Algo más que añadir, don Antonio? Pues fundamentalmente que confíen en su médico, que confíen en su enfermero, y que antes de pedir consulta con el médico, usar el sentido común. Muchas veces determinados problemas de salud no son problemas de salud, son problemas imaginarios, porque pensamos que estamos enfermos cuando realmente estamos sanos, y lo que tenemos que utilizar son los remedios de toda la vida y utilizar un sentido común. Bueno, pues desde el Observatorio de Salud y Escuela de Salud de Ubrique le damos las gracias a don Antonio Ortega y también un doble gracias por habernos invitado a esta magnífica jornada. Muchas gracias, don Antonio. A ti por venir, Antonio. Gracias. Tenemos con nosotros en la Escuela de Salud y Observatorio de Salud de Ubrique a don Jesús Pardo, ya conocido al nuestro porque hace 2 años tuvo la amabilidad de estar con nosotros en Radio Ubrique en directo y contando algunas cosas de cómo funciona el Centro de Salud El Torrejón, donde es el director, en Huelva, y que hoy lo tenemos aquí en esta tercera jornada de salud, y que amablemente pues nos va a responder a un par de preguntas muy sencillas, que simplemente, ¿qué tal le va ciudad desde que hace 2 años que tuvimos la conversación con él, y el centro de salud, si hay alguna innovación, algún cambio en este tiempo. Hola, buenas tardes, Antonio. Y un saludo a todos los oyentes de tu radio en Ubrique. Y evidentemente, bueno, en estos 2 años pues intentamos, como siempre, día a día, pues intentar cambiar y mejorar para que la atención a nuestros usuarios, a nuestra ciudadanía, sea una forma más eficiente y accesible. Entonces, sí que hemos hecho algunos cambios, puesto que hemos modificado un poco la agenda, la atención clínica, aumentando algunos minutos lo que es la consulta, que de 5 minutos hemos pasado a 7 minutos, lo cual pues genera pues un mayor espacio para poder atender de manera más completa al paciente. Y también hemos puesto en práctica, no ya de una forma particular, como antes ya te comuniqué hace 2 años, la consulta de telefónica, la consulta a través del email, la hemos generalizado a los demás médicos del centro de salud, lo cual también hace un poco y ayuda también, porque muchas veces el usuario no necesita ir al centro de salud para una renovación de una receta o para un certificado correspondiente, y eso se puede hacer ya directamente atendiendo a esas consultas sin la presencia física del usuario. También hemos implementado algunas medidas de aumento de la información a los pacientes en cuanto al uso razonable de la urgencia. Hemos cambiado también ciertas estructuras en cuanto a la atención a urgencia, igual que por la mañana la urgencia, el horario, aquella urgencia que miren, sí, las consultas que son no demorables, pues se pueden atender de 1 a 3 de la tarde por parte de un médico profesional que no es tu médico. Pues también por la tarde lo hacemos de 6 a 8, evitando también que el paciente tenga que esperar mucho tiempo, y haciendo también que el profesional trabaje de una forma más organizada, sin tener que intermezclar la urgencia con la consulta de banda. Pues bueno, muchos cambios, pero bueno, que intentaremos que esto se establezca, y aquí en mi centro de salud no tenemos más remedio que adaptarnos o morir en el intento. Por lo tanto, son cambios que son importantes. Bueno, yo creo que el centro de, bueno, ya todo el mundo lo sabe, ya lo dijimos hace 2 años, el centro de salud de Torrejón, dirigido, como ya saben, por don Jesús Pardo aquí presente, es un modelo, es una referencia en toda Andalucía, y además no lo digo porque esté presente, sino lo han dicho profesionales de otras zonas que han estado aquí, y así que le felicito por la gestión de su centro de salud, y le auguramos, y seguro que estamos, en que va a ser un modelo para todos los centros de salud de Andalucía. Muchas gracias, don Jesús. Y gracias a ti, Antonio. Pues muchas gracias. Hasta otro día. Bueno, pues son las declaraciones de Antonio Ortega, el responsable de distrito sanitario Huelva Costea y Condado Campiña, y de Jesús Pardo, que es el director del Centro de Salud del Torreón de Huelva. Muy interesante, sobre todo me han parecido las aportaciones de Antonio Ortega, ¿no?, en torno a lo que es la atención sanitaria y en cómo tanto usuarios como profesionales sanitarios tienen que consensuar, ¿no?, ese modelo, porque los recursos son lo que venía a decir, los recursos son los que hay, es que no hay más, y entonces pues hay que optimizarlo, y la optimización parte de los profesionales, pero también del paciente, del usuario. Sí. Bueno, yo estoy muy contento con estas declaraciones, y también porque Rocío me ha levantado el dedo diciendo que la entrevista ha sido muy bien hecha. Soy buen discípulo. Sonido que mejorarlo, pero venga. Bueno, el sonido es que el problema era de la grabadora, que no sé manejarla. Los recursos, que también aquí hay problema. Venga. Sí, bueno, ya fuera de bromas, efectivamente, la jornada tenía mucho que ver con los usuarios, como decíamos al principio, en el sentido de que hay un correcto uso de los limitados medios que hay. Uh-huh. Una cosa que se dijo repetidamente en la jornada es que la demanda por parte de la población, debido al aumento de edad, cada vez más pacientes crónicos, la vida, gracias a Dios, está aumentando, y no solamente se aumenta, sino que por parte de la administración y de todos se pretende mayor longevidad, pero también mayor calidad de vida. No llegar a mayor con mala calidad, sino hacer posible. Y entonces los recursos tecnológicos de diagnóstico, de tratamiento, son caros. Es decir, la investigación no es gratis, cuesta mucho dinero, los medios que se disponen, no, es decir, o la producción o la riqueza no va al mismo compás porque los gastos son más que los ingresos y entonces, como en cualquier casa, toda la ama de casa sabe que hay que optimizar lo que entra. Es decir, si no se puede comer jamón de pata negra, pues habrá que comer del otro, y si no se puede comer del otro, habrá que comer mortadela, y si no, pues habrá que comer un puchero y punto, como antiguamente. Es decir, que hay que adaptarse. Lo que no se puede despilfarrar. Entonces, y utilizar la máxima eficacia, es decir, conseguir lo que se quiere, pero también la máxima eficiencia, es decir, con el menor costo posible, conseguir buenos resultados con el menor costo posible. Y en eso estamos, ¿no? En este aspecto, pues, don Antonio Ortega ha dicho varias cosas muy interesantes. Bueno, y la limitación de tiempo también pidió que dijera más cosas, ¿no? Pero, en fin, pero por ejemplo, habló de la consulta telefónica, que en el Torreón él fue uno de los pioneros, y también del correo electrónico, como podemos ver en la página web del Torrejón, que ya recomendábamos la semana pasada, y también, en fin, la utilización de todos los medios, en el, por ejemplo, el WhatsApp, pero no para todo el mundo. No para el mundo, porque no es que haya una selección discriminatoria, ni mucho menos. Es que hay personas que no utilizan estos medios por su edad, o porque no les gusta, o porque, en fin, que no lo comprenden, pero no se lo han explicado. Pero hay personas que sí, cada vez más. Y entonces, pues, son unos medios muy útiles para consultas que no necesitan la presencia. Simplemente hay personas que es simplemente una duda que tienen, está tomando un medicamento, ahora ha ido al especialista, o se le ha olvidado cómo había que tomarlo, o si era antes o después de las comidas, cosas así, que para, no va a perder media mañana, va a pedir cita, que dentro de cita 5 días, si tú tienes que empezar el tratamiento hoy, y ahora pide un número no demorable, urgente, para una pregunta que por correo electrónico, o por WhatsApp, o por un email, o por una llamada telefónica a una hora determinada que no coincida con la consulta, para no interrumpir la consulta normal. Pues perfectamente, en el terreno lo llevan haciendo en plan piloto al principio, pero que ya nos ha estado diciendo don Jesús Pardo, director del Centro de Salud de Torrejón, que se ha atendido a más médicos, a los demás médicos, y además allí dijeron, dice, resultado extraordinario. Es que decía, es lo que decía, que el modelo de trabajo entre paciente y profesional de la salud va a cambiar, y va a cambiar de aquí a 5 años, o sea, que es que esto es inminente. Habrá un grupo de personas, como digo al principio, que no utilizarán estos medios por los motivos que sean, pero que todos sabemos que es que lo utilizamos cualquier persona, no hace falta tener una carrera ni nada, todo el mundo utiliza el WhatsApp para mandar chistes, para mandar cómo están nuestros niños, para mandarte fotos. Y entonces, pues, a mí hay personas, amigos, que me mandan un análisis. Antonio, mira, que manda un número para tardía, para mi médico. Tú ve aquí, tengo que ir a urgencia o algo. Digo, mira, yo lo que veo aquí, sin verte niña, pero yo aquí veo, no por los asteriscos, porque muchas veces los asteriscos, hasta hablaron de los asteriscos. Una ponencia que tú hablaste la semana pasada, muy curiosa. Sano a pesar de... la última, y fue buenísima. Es decir, como por ejemplo, vamos a salir un poquito del tema, después lo reconsideraremos, pero es curioso, como dice, tú pasas por un supermercado, raro el supermercado que no pasa por la sección de yogur, y entonces ya te han sacado alguna enfermedad. Este yogur es bueno para el colesterol, esto para la diarrea, esto para no sé cuánto. Dice, tienen que llevar una lista de a ver qué es lo que tú tienes, y si no lo tienes, lo piensas. Y dice, tendré colesterol, luego será bueno para prevenir. Total, bueno, vale 3 veces más. Cuando la solución es mucho más fácil, ¿no? La comida de toda la vida, ¿no? Lo que hemos dicho siempre, la dieta mediterránea, ¿no? Pero vamos a ver, y como eso, por ejemplo, el peligro que son las salas de espera del médico. Tú vas por un problema, a lo mejor que te duele la regla hace tiempo y estás tomando un medicamento y no sabes si a la larga ese medicamento te va a caer mal o estás tomando otra cosa, va para una pregunta, por ejemplo, y como estés en la sala de espera mucho tiempo o haya bastantes personas, pues sale con 5 enfermedades, porque la una te cuenta una cosa, ahí ya la tengo yo, la otra te cuenta otra, total, que cuando tú entras allí al médico y va por una cosa, y ya le cuenta 3, y dice, mire usted, y este granito que me ha salido también, porque a lo mejor alguno te ha dicho, oye, mi prima empezó así, era un cáncer, uy, yo iba por una cosa y ya me está sacando otra, y te entra un agobio que tú no te vas a ir de allí sin preguntarle al médico. Entonces, la sala de espera, y yo, la experiencia personal que tengo, y ya otro médico de aquí me lo había dicho también, con mucha experiencia, también jubilado ya, y yo lo sabía, y dice, Antonio, procura que la sala de espera esté vacía siempre. Y digo, ¿cómo, hombre? Y digo, yo lo sabía, digo, ¿pero cómo? Y dice, empieza un poquito antes. Si tú tienes la consulta, por ejemplo, a las 8:30 empieza a las 8:15 o a las 8:20. De tal manera que como hay personas normalmente que van 5 minutos de antes, tú lo vas viendo. Entonces el cliente que llega se encuentra en la sala vacía y no tiene con quién hablar. Y entonces del tirón. y van entrando antes. Y entonces, porque como empiezan a hablar unos con los otros, sacan, el que no tiene nada tiene algo. Aparte que se ponen nerviosos, ¿no? Porque entonces, y además, si llega después una urgencia, pues ya tiene todo, haber empezado antes, tiene un tramo, un hueco, para que no se te atrase la consulta. Y es verdad, como tú hables de males con mucha gente, terminas neurótico. Como tú vayas al hipermercado, te topas con uno, te dice una cosa de enfermedad, te topas con otro, te topas, y cuando terminas allí, te has aprendido 5 enfermedades, 5 síntomas que antes tú no tenías. Y eso sin contar que las salas de espera de los centros de salud, de los centros hospitalarios, son focos de infección contagiosa, ¿no? Hombre, cuando tú escuchas una tos, gripe, cuando tú dices, ¿tendrá la gripe? ¿Será que se le ha secado la garganta de tanto hablar? ¿Por qué tose? ¿O tendrá tuberculosis? Sí, ¿qué es lo que tiene? Y tú tragando, y dices, sí, yo vengo aquí simplemente por un parte de baja. Aquí con algo. ¿Qué has estornudado para mi vera, hombre? Estornuda para el lado. Claro. Es decir, que tú no sabes exactamente a lo que van los demás. Y a menos de que pero dice, ¿y la atmósfera esta? ¿Habrá aquí microbios volando? ¿Qué es lo que pasa en los hospitales? Los hospitales es una fuente de infección enorme. No por nada, porque allí entras enfermo de todas clases y hasta que no te hacen el diagnóstico, tú estás allí en la sala de espera tosiendo, tocando con tus manos, que a lo mejor la mano entra tú al baño, tú a lo mejor tienes diarrea, gastroenteritis, entra al baño, no hay papel, te mete la mano en el bolsillo, busca un pañuelo, ta, ta, va, y después no te seca bien, no hay jabón, y cuando tú pasas la mano por el pasamano vas soltando microbios, en el pomo de la puerta vas soltando microbios, y los microbios del hospital no son lo mismo del centro de salud. Y cuando sales del hospital sales con microbios por todos lados. Después pues se lo pega a tu hijo, a tu madre que está mala. Bueno, no voy a poner aquí el plan drástico, sí, no, es un poco exagerado, pero voy al fin, no, la infección, eso sí tiene un nombre en medicina, infecciones nosocomiales. Nosocomiales significa hospital. Infecciones hospitalarias que son muy graves y muchas personas fallecen y hay muchas por muertes por infecciones cogidas en el propio hospital, donde tú ibas a curarte de otra cosa. Así que lo digo porque es lo que decía don Antonio Ortega, no ir al centro de salud para cosas, que es una cosa que se habló, claro. La medicina de las abuelas. Es decir, si antiguamente, entre comillas, ¿no? Si nuestras abuelas, nuestras madres, para enfermedades corrientes, de resfriado, de una heredita, sabían lo que tenían que hacer y se curan perfectamente. Es decir, sin haber tenido estudio, a lo mejor sin saber ni escribir. Y hoy, porque, como dice mi niño, tiene un raspón, porque se ha caído jugando, tiene un pellejito un poquito levantado, lleva al niño, ponme una tirita a la extra, o pónseme aquí mercurio. Hombre, estando limpio, lavándolo con agua y jabón, ya está, un raspón, pues nada, pues así está la vida. Eso quizá tiene mucho que ver también, la verdad es que Antonio Ortega y yo soltando varias perlas buenísimas, ¿no? En ese fragmento que nos ha ofrecido. Un profesional buenísimo. Que decía, porque la sanidad que tenemos es un lujo, pero hay que usarla bien. Y a lo mejor ahí está un poco la clave, ¿no? Ya, si tienes una gripe, pues que no tienes una gripe, cúrate en casa. No hace falta que vayas al centro médico, menos que tengas una complicación. Pero en principio no. Vamos al centro médico porque tenemos una saturación de información continua sobre la salud, sobre nuestra salud, sobre la sanidad, sobre los recursos, sobre, en fin. Y acabamos yendo al médico por una simple gripe, que no deberíamos de hacerlo. Entonces, nuestra sanidad es de lujo, pero vamos a utilizarla con sentido común, ¿no? Hablando de la gripe, que ya sabemos que ya hablaré en el próximo programa de la gripe, porque la vacunación empieza el día 28. Sí, siempre empieza en octubre. Sí. Igual que todos los años, así es, explico. Y una de las cosas que se recomiendan, si alguien tiene síntomas de gripe, que es como un resfrío fuerte, pero con dolor de hueso, malestar, dolor de músculo, que te obliga a guardar cama, eso se nota. Bueno, o un resfrío común, es por virus, igual que la gripe, eso no tiene tratamiento. Como no sea para quitarte algo de la fiebre, de las molestias, paracetamol o lo que tú fueras tu médico a haber tomado en otras ocasiones, porque eso se quita solo y no hay tratamiento para ello. Pero si vas al centro de salud por un resfriado vas por gripe, estás contaminando a todo el que está en la sala de espera. Cada vez que tú toses o cada vez que tú pasas la mano de haberte sonado los mocos con el pañuelo, algo se queda de viruela, eso lo pone en el picaporte de la puerta, al abrir la puerta de la consulta, pasar las manos, cualquier cosa, y entonces te llevas la gripe tuya, ha contaminado unos cuantos que se van a sus casas, y además hay mujeres embarazadas en la casa, o hay personas ancianas o niños que tienen algún problema, y estás contaminando, estás extendiendo la gripe. Cuando esto, no hay que ir al centro de salud. ¿Cuándo hay que ir al centro de salud por una gripe? Cuando se complica, que ya lo hablaremos, lo hemos dicho muchas veces, cuando te duele un costado, eres diabético, hipertenso, y entonces no hay que ir. Si hace falta, se avisa, si te encuentras muy mal, un dolor de costado y mal estado general, se avisa al médico de cabecera, para que vaya a domicilio o lo que sea, aunque claro, pero que generalmente son pocas personas. Lo importante es vacunarse. Lo importante es vacunarse y no va a coger la gripe. Hombre, puede, y si la coges, la coges leve, pero que en el 80-90% de los casos es muy eficaz. Es decir, que el mejor tratamiento de la gripe es la vacunación. La vacunación, y vamos a hablar de ella próximamente. Y aquí volvemos un poco a conectar, ¿no?, con el tema de las nuevas tecnologías y de cómo va a cambiar ese modelo de trabajo entre profesionales y usuarios. Porque, vale, yo tengo la gripe, yo sé que no puedo ir al centro de salud, que no es necesario que vaya, pero es que ahora no tengo paracetamol y me hace falta para la fiebre. Y es que no lo quiero comprar yo en la farmacia, gastarme el dinero, quiero que me lo recete la Seguridad Social. Necesito ir al médico. ¿Qué pasa? Pues ahí tenemos ese modelo nuevo de trabajo para que no tenga yo que ir al médico y pueda acceder a esa receta, ¿no? Perfectamente, es sí. O simplemente, no solamente la gripe, sino o no hay que gastarte el dinero, sino simplemente que el medicamento que tú tomas, porque eres crónico para la diabetes, exacto, para la tensión, lo que sea, en las farmacias te dicen que no lo mandan, que porque está agotado, porque no hay materia prima, por lo que sea, que hay otro igual, pero que hace falta que te lo cambie la receta. Claro. Ahora tienes que pedir cita para 4 o 5 días, para esto, no tiene, ya tú te quedas, tú lo has ido a recoger a la botica y te quedan 2 o 3 días todavía, pero para 5 o 6 días no te queda. Y entonces no tiene más remedio que ir. Ahora resulta que por teléfono te dan para 5 días. Te dicen que si quieres esto tienes que llamar al centro de salud o tienes que acudir allí. Después vas allí y te dicen que tienes que ir a la una. A la una salen los niños o tienes que... Bueno, pero es un desastre en el centro de salud de Torreón. Es más, que no está prohibido. Si fuera así, no puedo decir, es que está totalmente prohibido por el SAS. No, mentira. Mentira, es así. ¿Cómo lo hacen en Torreón? En Torreón, pues nada, llaman por teléfono con tu médico de cabecera a una hora determinada, que ya ellos poco a poco han ido educando a la gente, claro, conforme han ido llegando, y dice, mira, para estas preguntas tú llamas, cada uno tiene su técnica, ¿no? Llama y pide una cita telefónica. Y entonces llama a información, quiero una cita telefónica para hoy. Y tú sabes que esa cita tiene que ser para una cosa así, que no es para que me duela aquí a ver qué tengo. Para eso no, es para una cosa administrativa, como puede ser don Juan, don Luis o lo que sea, que usted me dijo que a los 6 meses me tenía que repetir el análisis, o al año, o hacerme una ecografía, o recoger resultados, y que le llamara por teléfono para decirme el resultado por si yo tengo que ir a que usted me vea. Pues nada, una cita telefónica me dice, bueno, de 1 a 2, de 2 a 3, o a las 12, en fin, a la hora que él la tenga. Llama y dice, don Luis, que soy que venía para esto, para un volante, para una receta, que eso no es decirle al que coge la cita a tu vida íntima, sino simplemente, vale, pues mira, pues el análisis, el médico ya sabe que tú le vas a llamar porque tiene la lista, y dice, mira, que tu análisis está bien, es decir, sigue con lo mismo, o mira, tiene que quitar media pastilla, o tiene que aumentar media pastilla, o mira, la ecografía está bien y ya está dentro de 6 meses, no te la llegue repetido al año, o lo que, o ya no hace falta que la repita, o mira, aquí hay una cosa, pero yo me gustaría verte porque quiero palparte la barriga para ver si que cómo va, porque eso, claro, eso no lo puedo hacer por teléfono, sino, pues ya, o quiero ver esa lesión en la piel, entonces ven tal día a tal hora, mire usted, yo ese día a tal hora no puedo ir, bueno, y este otro, y el médico, oye, y queda una hora, y ya hay unas citas, oye, y todo va, y además, tal día, o dice el médico, don Luis, no puede ser el martes, y dice, no, el martes estoy saliente de guardia, no voy a estar, vale, va bien, y ese no me conoce, y este dice, ven mejor viernes, me explico, y eso en 3 o 4 minutos, es decir, que esto no es para una consulta de media hora, sino... Y quita un montón de gente en la consulta, más rapidez, más intimidad con el médico, un feeling, es decir, de que el médico se preocupa por ti, en fin, ya hay una manera. Entonces yo comenté allí, digo, bueno, pero también es importante que siempre tenga tú al mismo médico. No te estén cambiando de médico cada mes o cada 2 meses. Yo en 5 médicos, en 5 años, por ejemplo, he tenido 5 o 6 médicos diferentes. Entonces ni te conocen ni nada. Entonces, en este aspecto, la administración de tratamiento tiene que hacer un esfuerzo en hacer oposiciones, concursos de traslado, de tal manera que tu médico te vea durante, en fin, varios años. Yo cuando llegué aquí a Ubrique, en el año 1995, pues bastante gente me decía, ¿pero usted se va a quedar? Digo, bueno, si no me pasa nada, yo vengo aquí para jubilarme aquí. Ya así como así ha sido. He estado 20 años aquí en Ubrique ejerciendo. Es decir, que ya hay una longitudinalidad. Es decir, que ya el médico te conoce. Es como, y si no te gusta, pues te cambia de médico, punto. Así que es así, pero es fundamental. Y luego, también otro de los aspectos que decía, ¿no? Confiar en su médico, en su enfermero, y usar el sentido común. Eso es elemental, ¿no? Claro, si tú sabes que eso no es grave. Que dices que me han dado número para 5 días. Bueno, pero si tú lo que tienes un dolor de hombro desde hace 6 meses y va a ver lo que tienes, es que más te da 5 días más que menos. O hay que ver que me han dado un número para una semana. Pero si tú lo que das para un análisis que te hace todos los años, ¿qué más te da a ti? Eso nos demora. Es decir, Hay una cosa que se habló mucho fue de la demora cero. Cuando la Seguridad Social, el Servicio Andaluz, dijo que el objetivo era demora cero. Significa que si tú pides cita para tu médico, te tiene que atender o el mismo día o al día siguiente como máximo. Si no hay número para hoy, para mañana, pero más de 24 horas no. Es un error. Un error enorme. ¿Por qué? Porque es que no explicaron exactamente a los pacientes que es que eso era para enfermedades o situaciones que tú sabes que debe ser atendido porque tienes miedo o por una circunstancia especial que a lo mejor te quieres de viajar al extranjero o algo que no va a estar aquí en ese tiempo. O, por ejemplo, un dolor que en la barriga, que la has tenido otras veces, pero un cólico nefrítico y que te está empezando. Tomás, pero a 7 días que te dé fuerte. Y dice, pero hombre, que me veo hoy, si no hoy, mañana, porque ya así me ha empezado. Entonces, eso sí es demora cero. Pero cuando tú ves un dolor de hombro o que va por una analítica todo el año, y eso no es demora cero. Y entonces, pero entonces mete el mismo cajón. Eso es el sentido común, es que lo claro, que pero antes. En la Seguridad Social todo era lo mismo cajón. Eso era la administración, la que lo tengo. Digo, oye, pero es que eso, los médicos es imposible. Tú no puedes ver 35 personas, 40, 50 de demora cero en ese aspecto. Ahora, tú lo que tienes que ver es que si una persona le duele la cabeza y nunca la ha dolido y esa noche no ha dormido por el dolor de cabeza. Demora cero. Demora cero. Y entonces, no como favor, a ver si me puede ver urgente, que venga a la una, como si fuera un apestado que te está haciendo un favor, que usted viene aquí con toda la cara, ¿no? A la hora que usted le da ganas pidiendo un número urgente, que también lo hay, ¿eh? Ahí todo el mundo sabe, pero no en Ubrique, en todas partes. Hay gente muy carota en todas partes. Gente que a mí dame un número urgente y me cuelo delante de todo el mundo. Sin haber pedido cita, sin, oye, que todo el mundo ha pedido su cita, ha esperado 2 o 3 días, hombre, tampoco es que era. Y ahora tú vienes aquí con, es que yo tengo muchas cosas, y todo el mundo tiene cosas que hacer. Y entonces, es que el médico ha tenido que bajar una agencia y va un poco atrasado porque ha tenido que atender una urgencia. Ah, pues yo no espero. Urgente. Y se cuela delante de todo el mundo. Eso es no ser buen ciudadano, tener mucha cara dura, que lo hay en todos lados. Gracias a Dios son los menos y están muy señalados, todo el mundo los conoce más o menos, pero hay gente muy carota. Entonces se decía, se habló de ese aspecto, que señores, hay que respetar a los demás. Es decir, cuando usted quiere pasar antes, debe ser por algo que usted está reventando. Tiene diarrea y tiene que estar. Para eso está el triaje previo. Ahora, en ese aspecto. Porque es que hasta ahora el triaje lo hacía el celador. O el administrativo que te daba el número. Y tú tenías que explicarme usted que yo tengo una diarrea y voy al baño cada 5, me voy a, o estoy vomitando y le tienes que explicar delante de todo el mundo lo que te estaba pasando. O estoy sangrando por abajo. Pero a nadie le importa, o me ha pegado mi marido, a nadie le importa eso es secreto. Entonces yo hablé de la importancia que tiene, que ya eso todo el mundo lo sabía, de que el triaje lo tiene que hacer un profesional, en este caso un enfermero, que ante estos casos que tú dices que me tiene que entender antes, por cualquier circunstancia, ya no hay cita o lo que sea, el enfermero pase usted allí, el enfermero te pregunta qué le pase, desde cuándo, él está cualificado perfectamente, los enfermeros tienen una preparación profesional estupenda, y entonces si él ve algo raro, un momento llama al médico, mira a don Antonio, mira Juan, que le pasa esto, mira, ve tomando la atención, o dile que suba, que tengo 2 o 3 delante, si ves que puede esperar, que cuando termine los 2 o 3 que hay delante, que tiene su cita, pues los meto a él, o si alguien falta, que también estamos diciendo, no muy eso, pero es que dice a veces lo puedo ir pronto porque tiene que recordar a los niños del colegio, por ejemplo. Pues vale, dile que seguramente faltará siempre alguien, y en cuanto pueda le hago un hueco y lo meto. Después a 5, 10 o 15 minutos, que tampoco pasa nada, ¿no? Y en fin, ese sistema es sentido común, hay que respetar a los demás. Entonces, y por supuesto, una de las cosas que la administración también tiene que poner de su parte, que se vea y que informe a la población. Al venir esta mañana para acá, me dijo una señora, Antonio, te voy a contar una cosa, ahora fui el otro día a sacar el número a la consulta, ayer o antes de ayer, y hay una máquina allí que yo fui a sacar mi número para el especialista, había allí una máquina, la gente no sabía cómo funcionaba aquello, te dan un número, ahora resulta que era para poder entrar dentro. Es decir, claro. Que, pero nadie me lo ha explicado, allí nadie te explica nada. Y sea, yo, en realidad hay en el hospital, pero cuando, y pone un letrero, el número en esta máquina, pero si no, pregunta a la enfermera. Hay una persona que, hasta que ya la gente se va acostumbrando, hay una persona que provisionalmente durante un cierto tiempo va explicando a todo el mundo cómo se usa aquello. O sea, enfermera, allí en el hospital, yo me acuerdo en Jerez, la auxiliar clínica, y la enfermera, que cuando va al oculista, tú vas allí, y las personas que no entienden de aquello, o sea, en la pantalla, saque el número allí o consulte con la enfermera. Y va la enfermera contigo y poco a poco te va enseñando. ¿Qué ocurre? Que después unas personas a otras se van enseñando. Claro. Yo, por ejemplo, yo aprendí la primera vez y ya la segunda vi una persona que estaba allí y digo, no importa. Yo fui con ella, la acompañé y le dije cómo era. Ya no tuvo que salir la enfermera. Al principio un poco, pero pues después los propios ciudadanos, la mayoría de ellos son todos normales y competentes, van explicándoselo unos a los otros. Ah, mira que al principio es un rollo, porque tú no sabes esto qué es. Y dicen, no, es que código QR, no sé qué, o su DNI. Usted pone su DNI, su carnet de identidad, el número de carnet de identidad, que todo el mundo más o menos lo sabe, lo tiene delante, y te sale el numerito. Tú miras la pantalla y cuando sale el XR83, no tienes que sabértelo, con que salga el 83 ya sabes que es el tuyo, ya, pues ya tú entras. Y no antes que la gente tiraban del cartoncito, del numerito, del papelito que había en un dispensador de números, ahora la gente se iban, lo rompían, se lo daban a otro, sacaban la tira entera. De esta manera muy fácil. Y además ya el médico que sea sabe exactamente quién le va tocando, ¿verdad? Pase, pase. Y cada uno sabe según el numerito que sale en la pantalla. Pero nadie lo ha explicado. Yo me enteré la semana pasada. A mí no me han mandado ninguna carta, ni ha salido. Entré ese mismo día en la página del distrito a ver. Tampoco había nada. Ni en el centro de salud. En el centro de salud pone directora, tanto horario, tal, tal. Oye, pero estas cosas, en el Torrejón hay una página web elaborada por el propio centro de salud, donde te informa de todo, de las enfermedades, de los horarios, hasta la foto del médico y la foto de los enfermeros, para que conozca qué es lo que hace cada uno. O si uno lleva programas de planificación familiar, si lleva programas del tabaco, es cortesía. Si eso es lo elemental, no, eso cuesta dinero, eso no cuesta dinero. No, eso es un trabajo. Hacer una página web es un trabajo. Bueno, pero lo hace el informático. El informático estaba allí. Es decir, el informático estaba allí, el del distrito. Es decir, tú le pides y te la hacen. Hombre, habrá un modelo y después adaptado a cada centro. Pero eso te quita un montón de preguntas, de tener que ir allí, de todo esto que estamos hablando aquí en Radio Urique. Se puede poner perfectamente en la página web del centro de salud. Información, enlaces. Allí ya lo daré la prensa y demás, ¿no? Lo saldrá, se lo daré a Radio Urique para que lo pongan en su página web, en el programa este, algunos enlaces, algunas direcciones de información sanitaria para personas mayores, para los niños, sobre alimentación, sobre enfermedades, que es del SAS o de otro centro de salud. El centro de salud te puede poder, si él no lo tiene, enlaces a otro centro de salud que sí lo tengan. Que es lo que vamos a hacer ahora en la Escuela de Salud, en la página web especialistasya.com, estamos trabajando en ello, una selección de enlaces. Selección de enlaces. Porque claro, nosotros tocamos muchos temas, pero hay temas de ginecología, de pediatría, que es imposible porque se pierde la gente. Entonces va a poner enlaces a las mejores páginas. Páginas seleccionadas para que todo el mundo tenga acceso a información de calidad, que es otro tema que hablaremos, que es lo que era el doctor Google, que también se habló. Exactamente. Bueno, son las 1:02. Vamos a quedarnos aquí y para concluir, conclusiones de tu participación en las jornadas. Pues nada, para mí fue una jornada excelente, que ya digo, iremos desglosando poquito a poco. Agradecer a la gerencia, a la doctora Ainhoa, a don Antonio Ortega, a don Jesús Pardo, la deferencia que han tenido con todos los ubriqueños a través de la Escuela de Salud y de Radio Ubrique de invitarnos a estas jornadas y, en fin, la acogida que pues fueron muy cariñosos conmigo y darle las gracias, por supuesto. Y ya también para terminar, simplemente hoy va a ser al final un saludo a Ana María Venegas y un saludo especial también. Yo la otra vez lo dije a Paqui, a mi mujer, que se lo repite, pero esta vez le toca a mis hijos. Y hay uno de ellos que no está escuchando, porque hoy está saliente de guardia y lo está escuchando en directo. Está trabajando preparando unos temas en la biblioteca, pero no de aquí, de otra localidad. Y me dijo, pues te voy a escuchar, estoy saliente de guardia. Así que un abrazo a mi hijo Antonio y, por supuesto, a mi hijo y a mi hijo Javier y a toda la familia. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Los contenidos de hoy previstos en la Escuela de Salud, en este especial monográfico dedicado a esas jornadas, tercera jornada de salud que se llevan a cabo en Huelva y en las que ha participado Antonio Rodríguez Carrión. Y antes de marcharnos, sí que, bueno, quería también dar participación a los oyentes que, como siempre, a través de nuestro consultorio realizan sus aportaciones. Y, bueno, pues hay un oyente en particular que decía, hablando antes del tema de los cuidadores, ¿no? Que, bueno, pues quería también plantearos un poco su testimonio, ¿no? Que bueno, pues su madre padeció Parkinson y que tuvo incluso hasta que comprar su libro, que dice que el título era ¿Quién cuida al cuidador? Y bueno, lo recomienda, ¿no? Para aquellas personas que también estén en esa situación. Y luego, ya a modo de consultorio, pues una señora que dice que anda una hora en casa, sin salir de casa, pero en casa, y que quiere saber si esto es igual de beneficioso que andar por la calle. Yo creo que esto ya lo hemos comentado, ¿no? Alguna vez, que andar lo mismo da, ¿no? En casa o en la calle. Bueno, no lo mismo. No lo mismo, es bueno que ande, por supuesto, en casa, si no tiene otra opción, porque no puede salir por el motivo que sea, de andar, pero debe andar de un modo regular, de un modo regular, a ser posible, ya digo. durante media hora, 20 minutos, una hora, lo ideal, ¿no? Y en su defecto, pues andar en casa, ¿eh? Andar en casa, lo que pasa es que en casa es muy aburrido, entre otras cosas, si tiene la suficiente perseverancia para hacerlo, pues estupendo. Pero en fin, que lo mejor es un poquito más el aire, estar en contacto con la naturaleza, puede hacer allí más ejercicios de otro tipo, ¿no? Ejercicios con los brazos, con las piernas, y ahí en casa, pues... más monótono es solamente andar, pero en fin, que antes, si no puedo hacerlo, perfecto, todo lo que haga, no solamente andar, puede hacer otra serie de ejercicios que ya comentamos y que ya puede ir viendo en la página web. Hoy nos hemos tocado ese tema, tocan especialistas ya, www.holadoctorcarrion.com y la parte superior de la página inicial verá ejercicio físico. Hay ya vídeos que ya comentaremos en las próximas jornadas sobre cómo hacer ejercicios en casa. Muy bien, pues con toda esa información nos vamos a quedar y con también la respuesta a nuestros oyentes que participan cada miércoles en la Escuela de Salud que le ofrecemos en la mañana de Radio Ubrique con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, gracias por estar con nosotros. Pues hasta el próximo día. Hasta la próxima semana.